Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llega a nuestra mesa de trabajo dice que este jueves 29 de septiembre abre las puertas el Teatro Fernandino para presentar la obra Buffon, Chekhov por Garzón. Estamos hablando de Gustavo Garzón, el actor Gustavo Garzón, quien es la presencia principal de esta propuesta y con quien estamos en comunicación telefónica. Buen día, Gustavo, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, por favor, el gusto es mío. Más que nada queríamos generar esta conversación contigo para acercarte a nuestros oyentes y que de primera mano pudiesen recibir información tuya y comentarios sobre esta experiencia de la presencia en las tablas de lo que vas a estar presentando el próximo jueves 29 de septiembre. ¿Qué le podés contar? Bueno, mira, Buffon es un espectáculo que fue concebido en la cuarentena, en la soledad de la cuarentena, producto del impacto que me generó haber leído. Buffon consiste, es una adaptación que yo hice sobre dos obras cortas de Chekhov. Una obra es un drama llamado El canto del cisne y la otra es una comedia brillante llamada Sobre el daño que hace el tabaco. Y el impacto que generó en mí la primera obra, un impacto emocional muy fuerte cuando la leí, y dije, yo tengo que hacer esto, porque me parece que el mejor disparador que uno puede tener para emprender cualquier tipo de cosa en la vida es la emoción, ¿no? La emoción genuina. Y cuando las palabras de Chekhov a mí me... Sobre todo un par de conceptos, tiene una frase ahí, la primera obra, que dice, donde hay arte no hay soledad, ni enfermedad, ni tristeza, ni enfermedad, ni soledad, ¿no? Y justo estábamos en la cuarentena, entonces yo dije, bueno, me voy a poner a estudiar esta obra, algún día la voy a hacer. Los actores no teníamos horizonte ni futuro, no se veía la luz después del túnel, no solo los actores, la humanidad, sí. Pero los actores encima, que en la Argentina no éramos esenciales, no sé si acá también llamaba esenciales, que había algunos que eran esenciales y otros no, y los no esenciales no teníamos ninguna posibilidad de hacer nada. Entonces, en la desesperación, me puse a estudiar esa obra de memoria para estar activo, para sentirme activo. Y después empecé a darle forma y forma, me entusiasmé mucho, le agregué otra obra, la comedia, y así se concibió este Buffon que estoy llevando por toda la Argentina y también acá en Uruguay, donde ya lo hice con mucho éxito, por suerte, en un bar teatro en Montevideo llamado La Cretina. Y ahora, gracias a la gestión de Cacho Berti, el productor uruguayo, tan trabajador y tan entusiasta, vamos a hacer el jueves 29 en el Teatro Fernandino de Maldonado, creo que es a las 21 horas. Lo hago acompañado por un violinista extraordinario que me acompaña en las dos obras. Yo hice la adaptación, que son dos obras muy, muy, muy simples y muy fáciles de entender, pese a ser un clásico, respetando el lenguaje original de Chekhov. Yo adapté y le di un poco más de extensión porque eran muy cortas las obras. Y bueno, ya llevo hechas 30 funciones con mucha alegría, mucha satisfacción. El público lo disfruta mucho y yo también lo disfruto mucho, porque poder llevar las palabras de este autor a la gente para mí es un honor, sinceramente un honor, y disfruto plenamente cada función. Así que ojalá que el público uruguayo y la gente de Maldonado vengan a acompañarme el jueves 29, no se van a arrepentir, les aseguro. Y bueno, y también luego la gira la hago por fines artísticos y también sociales, para interactuar con la gente, sacarme una foto, charlar a la salida y abrazarme un poco con la gente, que tanta falta nos hace a los artistas, más cuando estamos lejos de casa, ¿no? ¿Son propuestas que dejan reflexionando, la gente los deja pensando? Mira, en principio la primera obra genera mucha conmoción y mucha emoción, y la segunda mucha risa. Hay conceptos muy inteligentes del autor también que la gente puede irse pensando, pero yo apunto a un teatro de impacto, no que la gente, digamos, tenga que pensarlo para entenderlo, qué sé yo, no, un impacto directo, buscar la conmoción, la emoción, la risa. la alegría, la tristeza, más hacia las sensaciones, ¿no? Pero obviamente que los textos son muy inteligentes, son de un gran autor, no le sobra nada, son dos obras cortas. Me acompaña un violinista que es extraordinario, que ayuda a crear los climas necesarios. Así que la gente se va pipona, se va llena de teatro, porque encima yo tengo la posibilidad de hacer lo que todo actor sueña, ¿no? Que es el desdoblamiento, pasar del drama a la comedia prácticamente sin pausa. Entonces, todo eso genera en el espectador también un impacto, ¿no? Una especie de asombro. A mí no me asombra, porque yo trabajé 2 años para esto, lo fui construyendo día a día y trabajando mucho. Pero bueno, al espectador tal vez le llame la atención el desdoblamiento también. Y eso. Bien, Gustavo, sabemos que tenés otros compromisos con otros colegas. Agradecemos esta participación tuya en Frecuencia Abierta y te deseamos una buena estadía en Uruguay. No, el agradecido soy yo y bueno, todavía quedan algunas entradas, así que acérquense al Teatro Fernandino y ojalá tenga la suerte de tener mucha gente en la sala. Y muchísimas gracias por la entrevista y saludos para todo Uruguay. Gracias a ti, buena jornada. La conversación era con Gustavo Garzón, el actor principal de Buffon, Chekhov por Garzón, que se presenta en el Teatro Fernandino este jueves 29 a partir de la hora 21. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.